no tenemos una relación directa, pero ya de tanto verlo con el profesor Traversa y de tanto verlo con Pablo Borzo y con Pipa Gutiérrez en las transmisiones de Fox y también con Pedrín Bonofiglio, uno puede entender que estamos hablando de un buen tipo. Fernando Herreros, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo estás, amigo? Un auténtico placer estar contigo aquí. Bueno, el placer es nuestro, verdaderamente, el placer es nuestro. Primero, felicitarlos por las transmisiones que han hecho de la Copa del Rey, que fueron realmente muy buenas, muy entretenidas, y con gran nivel periodístico. Y el aporte de la cancha sirve muchísimo, y bueno, ahora han sumado ahí a Pablo Borzo, que también estuvo muy bien, salió un trabajo realmente de maravillas, Sí, agradecértelo. Estuvo Pablo por aquí unos días y bueno, estuvimos disfrutando, viendo un baloncesto básquet de alto nivel con esa copa, que al final terminó como terminó, que fuimos conscientes de que era algo histórico, pero bueno, ha dado mucho que hablar y de hecho que sí, que las consecuencias nos traen a estar hablando aquí a día de hoy de lo que vamos a hablar, seguro. Bueno, arranquemos por el partido y después metemos, porque se ha generado una cantidad de comentarios y de notas con respecto a la salida del Real, el Barcelona, ahora se suma el Baskonia de la Liga Española, de la Liga Andesa, para jugar sobre la Euroliga, el destrato que sintió el Real Madrid. Pero arranquemos por el tema arbitral, ¿no? Ha habido declaraciones fuertes, alguna sanción importante. Bueno, contanos un poquito. Bueno, por el momento no ha habido ninguna consecuencia directa que sepamos respecto a los árbitros, porque de hecho este próximo fin de semana no han salido las designaciones arbitrales. Va a ser la primera jornada post Copa del Rey, ya que como bien sabéis, la semana pasada tuvimos ventanas FIBA, hubo ventana de selecciones y no hubo Liga CB. Veremos cuando veamos las designaciones arbitrales este próximo fin de semana, que lo sabremos mañana viernes, a ver qué es lo que pasa con los árbitros que estuvieron en esa final de la Copa CB. Ellos a más alto nivel europeo sí que han estado arbitrando, por ejemplo, en la pasada jornada de Euroliga, también lo van a hacer en esta. Ellos forman parte de ese ámbito de Euroliga, tanto Euroliga como Eurocup, la segunda máxima competición europea. Y a partir de aquí, bueno, es cierto que después de todo lo que sucedió, después de ese final tan polémico, después de que se vieran todas las imágenes que se tenían que ver y que corroboraban que efectivamente en esa última jugada no existía ese tapón ilegal, incluso era un rebote porque la pelota toca primero el aro, después el tablero, etcétera. A partir de ahí hubo una respuesta del presidente de la ACB, quizá con demasiada tibieza, reconociendo que había errores arbitrales. Antonio Martínez, el presidente, el hermano del difunto Fernando Martín, que fue un pionero en la NBA aquí para los españoles. Luego llegó una respuesta del sindicato arbitral, que era un poco más digna, como por así decirlo, no reconocía, admitía los errores que se produjeron en el tramo final del partido, pedían disculpas de un modo quizá un tanto velado, pero bueno, estaba en consonancia más a la gravedad de los hechos ese comunicado que el del presidente de ACB. Y desde ese punto el Real Madrid saca otro comunicado, manifiesta que no están ante la disconformidad, no aceptan las palabras, no aceptan, consideran que la respuesta ha sido demasiado, como digo, tibia, que no han asumido con la dureza que ellos consideran que tendrían que haber asumido esos errores. Querían consecuencias, mayores consecuencias, que como digo no ha habido hasta ahora. Pues amenazan con que van a continuar una serie de trámites. No dijeron nada concreto, simplemente que iban a continuar a llevar a cabo una serie de actuaciones para un poco tomar la justicia por su mano en este sentido, después del agravio que para ellos habían sufrido en esta por dos Copas del Rey consecutivas, el año pasado y este. Desde ese momento sucede lo que sucede también con Facundo Campazzo, con Felipe Reyes, luego obviamente donde las dan las toman, y la ACB se apresuró a que se viera, que se filtrara. Tuvimos acceso al acta del partido en el que se veía que Facu Campazzo estaba descrito que le llama tres veces ladrón al árbitro, que Felipe Reyes hace lo propio hablando de vergüenza, etcétera. Esto conllevó una suspensión cautelar. Lo que hacen inmediatamente cuando hay insultos, etcétera, hacia unos árbitros, es que esa ficha queda automáticamente, ¿cómo decirlo? No se puede decir que secuestrada, pero bueno, digamos que esa ficha se suspende de manera cautelar hasta una nueva orden, hasta que Real Madrid presentó alegaciones, hasta que el juez único de competición decidió finalmente que fuese una multa económica de 1.000 euros a cada uno, pero no hubiese una sanción deportiva ni de partidos. Y en ese punto estamos ahora. Va a volver la Liga ACB, mañana hay un clásico en Euroliga, Barcelona-Real Madrid, y a partir de aquí veremos qué pasa con el bombazo que bien habías mencionado, esta posibilidad de que se unan tanto Real Madrid como Barcelona, como Baskonia. El Real Madrid públicamente no ha dicho que se plantee marcharse de la ACB, pero es una información que sabemos que está circulando y parece que no estaría solo en esta decisión. Creo, a ver, Fernando, estamos hablando con Fernando Herrero, colega español, que estuvo trabajando en las transmisiones de Fox, que trabaja en las transmisiones de Fox junto a Traversa y Pablo Borsu, más Pipa Gutiérrez. ¿Cuál es la sensación, no? Porque independientemente de la queja del Madrid, saquemos el resultado final, la verdad que las dos definiciones, tanto la de los 40 minutos con esa falta totalmente antideportiva, al jugador del Barcelona cuando iba entrando al aro, y la posterior jugada que termina siendo una falta, un rebote normal, común, y encima la fueron a revisar y volvieron a insistir en esa falta. Más allá de eso, ¿qué es lo que ocurrió? Hasta aquí pocas cosas, solamente comentarios, solamente intenciones, qué sé yo, lo más real que pasó fueron los 1.000 euros de multa a Felipe sí. y a Facundo, pero el resto de las cosas por ahora son más rumores que certezas, ¿no? Sí, son, bueno, cosas que los clubes también inteligentemente van filtrando, porque es obvio y todos sabemos, es sabido que el Barcelona incluso ha sido de los primeros clubes que en su día ya planteó la posibilidad de abandonar la ACB. Yo recuerdo que hace, si no recuerdo mal, una temporada o dos, hubo una junta de la Liga ACB, de la propia Liga ACB, en la cual tanto Real Madrid como Baskonia como Barcelona, recuerdo junto a Unicaja de Málaga, se levantan de la asamblea con sus representantes y deciden marcharse a esa reunión porque no estaban de acuerdo con el calendario. Los clubes que tienen esa competición europea que se le da prioridad porque deja mucho más réditos económicos, etcétera, siempre en los últimos años y desde que cambió el formato de Euroliga más aún, se ha tenido muy claro que el fin último de ellos es poco a poco ir abandonando, dejando la Liga Doméstica, la Liga ACB. Obviamente públicamente ellos no se pueden posicionar y no lo van a hacer. Como decía, no ha habido ningún comunicado, el Madrid no ha dicho públicamente, oye, estoy encargado un estudio jurídico, que es verdad que lo ha hecho, porque nos consta, pero no lo va a decir públicamente ni lo va a reconocer, he encargado una asesoría jurídica, tanto externa como interna, a nivel de club, para ver los pasos a seguir para dejar la Liga ACB. Eso no lo puedes decir, ni el Barça lo va a hacer, ni Baskonia, porque además saben que hay otra serie de intereses, porque ahora mismo los estatutos de Euroliga no te permiten jugar Euroliga si estás fuera de una competición nacional. Ahí viene el apartado B, que ahora explicaremos lo que tendrían que hacer para jugar sobre Euroliga, etcétera. Pero bueno, estamos ahí en ese punto en el que todo se está moviendo, todo mueve los hilos, pero nadie quiere dar un paso en falso ni reconocer nada que le pueda perjudicar. Claro, y además estamos hablando de dos marcas deportivas muy importantes, ¿no? Que son el Real Madrid y el Barcelona, a nivel institución, a nivel fútbol, a nivel mundial, y la sumatoria del Baskonia, que en el básquet de España es una supermarca, claro. Y a nivel europeo también. Ellos con estas informaciones o estos mensajes que van dejando filtrar, inclusive pueden ser ellos mismos, saben que están metiendo una presión extra, ¿verdad? Claro, mira, yo recuerdo cuando aparece la Champions League, la Champions Basketball, la competición FIBA, que pretendía competir con Euroliga, también hubo ahí una diatriba, hubo una polémica, porque había clubes que decidían que iban a irse con FIBA a jugar la Champions League, otros que decidían quedarse en Euroliga, que además tiene sede aquí en España, con Bartomeu, en Euroliga, en Eurocup. Hay muchos intereses detrás de cada decisión o de cada paso que pueda dar cada club, porque hay clubes a los que le interesa a lo mejor una competición, a otros otra. Obviamente, Barcelona y Real Madrid, que son dos potencias a nivel mundial europeo, yo sigo pensando que la ACB en gran medida vive de ellos, al margen de Baskonia, que quizá Baskonia, Valencia, Unicaja no tienen ese respaldo porque no son una sección de un gran club de fútbol, que al final, al igual que Argentina, España es un país futbolero y el 90% se lo lleva al fútbol y al final estas secciones, en el caso del Real Madrid, por ejemplo, pierden dinero con la sección de baloncesto, ¿no? Y hay que hacer un desembolso económico importantísimo, a veces supone hasta un déficit. Pero les da prestigio, títulos, y es una sección histórica, ¿no?, a nivel mundial. Pero al estar respaldadas por un club de fútbol, por ejemplo, el presidente de Barcelona tiene elecciones dentro de 2 años. Si a lo mejor abandonas la ACB, antes de nada, en el caso de Real Madrid y Barcelona, todo eso tendrían que aprobarlo los socios en junta. No es posible que una asamblea, que esto lo decidan a su libre albedrío. En el caso de Baskonia creo que sería diferente, pero Madrid y Barcelona seguro los socios serían los que tendrían que votar, hacer un referéndum si quieren o no que esto suceda. Por eso digo que no es tan fácil a veces, ¿no? Claro, no es tan sencillo, no es tan sencillo. Hay que esperar eso, y bueno, para esperar eso hay que hacer toda una movida, ¿no? Sí, de hecho, mira, en Euroliga hay 11 equipos que son los accionistas, entre comillas, accionistas, dueños, fundadores de esta competición. Además, desde el nuevo formato hay 11 clubes, entre ellos están Madrid, Barcelona y Baskonia. Y entonces, en esos estatutos, como te decía, hay un apartado que dice que todo club que no juegue una competición doméstica no puede jugar competición europea en Euroliga. Claro. No les costaría demasiado cambiar este punto, porque forman parte de ese accionariado, ¿no? No les iba a costar resulta, porque prácticamente se puede decir que son dueños de la competición. Pero claro, tienes que pasar por una aprobación que se produce, sí va a producir, pero ya tienes que someterlo a votación, tienes que realizar una serie de movimientos. Estamos en un proceso en el cual la temporada que viene la Euroliga va a ampliar de 16 a 18 equipos, que es quizá por ahí, por ese punto, por donde se puede empezar a hablar de esta reestructuración del baloncesto europeo. En cuanto a la Euroliga, se siga ampliando, el año que viene van a ser 18, van a aumentar las jornadas. El objetivo último es que lleguen a ser 24 equipos, siendo 24 equipos hablaríamos de 46 jornadas de Euroliga, jugándose incluso el fin de semana, y ahí es cuando definitivamente los grandes clubes decidirían romper con sus competiciones domésticas, con sus respectivas ligas, o les permiten jugar un número limitado y reducido de partidos de liga regular, media temporada y luego el playoff, etcétera, o directamente tendrán que salir porque no están dispuestos a soportar ese ritmo. A día de hoy están jugando, si llegan a las finales, Madrid, Baskonia, Barcelona, los grandes clubes, están jugando entre 70 y 80 partidos por temporada, casi como una temporada regular en la NBA. Y claro, eso se nota a nivel de lesiones. Como hablan ellos, a nivel de proyecto económico, tienen que tener plantillas que en muchos momentos superan los 15 jugadores, cuando a lo mejor con menos jugadores y con menos partidos podrías tener una temporada mucho más compensada. En la Euroliga solamente en derechos de televisión les deja 4 millones de euros y la ACB no llega ni a 1 millón. Quiero decir que hay muchos puntos a favor de esta ruptura, pero todavía hay que esperar. La intención está ahí y eso está claro, pero creo que no va a ser tan a corto plazo como se está especulando. Y me imagino que también, Fernando, la Liga ACB, la gerencia, el presidente Martín, el resto de los equipos, van a tratar de que esto no ocurra. De alguna manera van a tratar de llegar a una solución, porque estamos hablando de los equipos más importantes de la competencia, ¿o no? ¿O van a dejar que sí, parte? Obviamente. No pueden hacerlo, porque si eso sucede, la ACB está abocada a morir, por desgracia. Yo soy un firme defensor de la Liga ACB, al margen de que trabajemos con las transmisiones de Liga ACB por Fox. Yo creo que la ACB ha crecido en su peor momento, hace unas 3-4 temporadas se ha producido un repunte, han cambiado muchas cosas, están haciendo un producto mucho más atractivo, pero claro, tienes que vivir de los dos grandes transatlánticos que son Madrid y Barcelona. El día que desaparezcan o desaparezca Baskonia, el baloncesto pierde un interés que ni imaginas. La final de la Copa del Rey, sin ir más lejos, lo hablábamos con los compañeros periodistas y lo hablamos el jueves, recuerdo, previo a la competición. Si esta final no termina, va abocada a un Madrid-Barça, un clásico. Si no acaba en un Madrid-Barça, es un fracaso de la competición, porque el amante del baloncesto lo va a ver. Obviamente va a haber una final, qué sé yo decirte, Juventud-Tenerife o Juventud-Baskonia, pero el gran público, el que se pueda acercar a un evento así, que quizá no siga tanto el baloncesto, pero cualquiera que vea un Madrid-Barça, aunque sea de hockey o de baloncesto o lo que sea, se va a acercar a verlo. Y es algo que perdería un interés terrible. Y yo estoy convencido de que, quizá por esa medida de que jueguen menos partidos, cuando se vaya ampliando la Euroliga, etcétera, a algún punto van a tener que llegar, porque sería absurdo para ellos entrar en esta guerra. Saldrían perdiendo, sin ninguna duda, vamos, la ACB como organización sin Madrid o Barça. Sí, el otro día lo hablábamos con los chicos en la radio, ¿no? Y estábamos, bueno, salió un informe a nivel de marketing, a nivel mundial, y la verdad que sí, que el Real Madrid y el Barcelona están por debajo de la NBA, pero de toda la NBA, como competencia global, en cantidad de acciones de marketing y positivo. Uh-huh. Y viene segundo Real Madrid, viene la NBA primero, segundo Real Madrid, tercero Barcelona. O sea, son dos marcas impresionantes, y me imagino que sería muy negativo para la Liga Española, para la ACB, perder estos dos equipos, ¿no? Además, por el interés que suscitan, y tanto que se ha hablado de la posibilidad de que, bueno, y si el Real Madrid se integra algún día en la NBA, cuando se produzca la ampliación de franquicias, o cuando entre, que van a entrar, se espera a corto plazo la llegada de alguna nueva franquicia, eso es absolutamente inviable, solamente por el hecho, a nivel económico, a nivel de infraestructura, a muchos niveles, ¿no? Yo creo que eso es imposible. Pero creo que tampoco les interesa a estos clubes, a Madrid, a Barcelona, integrarse en una estructura, por ejemplo, como la NBA. Hablabas de que está la NBA, ¿vale? Que la NBA es la mejor liga del mundo, en la que están los mejores jugadores. Para mí, como siempre he dicho, tal vez no el mejor juego. Creo que el mejor juego está en Europa, a nivel de juego baloncestístico, de sistemas, etcétera. Y creo que a ellos les interesa seguir dominando el viejo continente. Más si cabe aún en los últimos tiempos, el Real Madrid, que ha pasado de una década a la anterior un poco delicada, ahora mismo con la llegada de Pablo Lasso y con este nuevo proyecto, a ganar dos Copas de Europa en los últimos 4 años, a volver a estar en la élite como puntero junto a las grandes potencias europeas. Yo creo que están muy bien donde están, que son los grandes referentes y que benefician al baloncesto español muchísimo que estén ahí donde están. Fernando, gracias por tu palabra, gracias por el informe. Te vamos a estar molestando seguramente en los próximos días para saber cómo sigue esta historia. Ojalá que se pueda solucionar y ojalá que todas las competencias puedan convivir, ¿no? Porque también es un perjuicio grande para las selecciones el hecho de que más equipos jueguen la Euroliga, más jugadores jueguen la Euroliga y que esos jugadores después no puedan estar para las selecciones en el tema de la ventana. Ojalá que todos puedan convivir y, bueno, así podamos ver el mejor básquetbol del mundo, ¿no? Seguro, esperemos que así sea y que se siga manteniendo con una buena salud la mejor liga FIBA, como decimos que es la ACB, que puedan ser compatibles y que lleguen a un buen punto de entendimiento y que sigamos disfrutando de baloncesto y no es una molestia, por Dios, ya sabéis dónde estoy. Un abrazo enorme, gracias. Abrazo, Fabián. Bueno, Fernando Herreros, de Fox para...